Sección número 16 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 90ª noche, ella dijo: He aquí lo relativo al incienso de las defecaciones patriarcales, pero en cuanto al rey Afridonios y a los cristianos, véase lo que ocurrió. Al llegar la mañana, el rey Afridonios, siguiendo el consejo de la madre de todas las calamidades, reunió a los jefes principales de su ejército y a todos sus tenientes, les hizo besar una gran cruz de madera y los fumigó con el incienso supremo ya descripto, y que estaba fabricado con defecaciones auténticas del gran patriarca, sin falsificación alguna. Así es que su olor era tan fuerte que habría matado a un elefante de los ejércitos musulmanes, pero aquellos puercos griegos ya estaban acostumbrados a él. Entonces la madre de todas las calamidades se levantó y dijo: ¡Oh, rey! Antes de dar la batalla a esos descreídos, es necesario, para asegurar nuestra victoria, que nos deshagamos del príncipe Yarkán, que es el chaitán hecho hombre y manda todo el ejército. Él es quien guía a los soldados y el que les da valor. Muerto él, caerá fácilmente en nuestras manos el ejército musulmán. Enviémosle, pues, el guerrero más valeroso de nuestros guerreros para que lo desafíe a combate singular y lo mate. Cuando el rey Afridonios oyó estas palabras, mandó llamar enseguida al famoso guerrero Lucas, hijo de Camlutos, y con su propia mano lo fumigó con el incienso fecal. Después cogió un poco de aquella fenta, la humedeció con saliva y le untó las encías, la nariz y las dos mejillas. Le hizo aspirar un poco y con el resto le frotó las cejas y los bigotes. Y la maldición caiga sobre él. Porque aquel maldito Lucas era el guerrero más espantoso de todos los países de los Rumis. Y ningún cristiano entre los cristianos sabía lanzar como él la azagaya, ni herir con la espada, ni atravesar con la lanza. Pero su aspecto era tan repulsivo como grande era su valor. Su cara era extraordinariamente horrorosa, pues semejaba la de un burro de mala condición. Pero mirado atentamente, se parecía a un mico, y, observado con más cuidado, era como un espantoso sapo o como una serpiente entre las peores serpientes. Y acercarse a él era más insoportable que separarse del amigo, pues había robado a las letrinas la fetidez de su aliento. Y por todas estas razones le llamaban Espada de Cristo. Cuando este maldito Lucas quedó fumigado y ungido fecalmente por el rey Afridonios, besó los pies al rey y se quedó esperando. Entonces el rey Afridonios le dijo: Quiero que retes a combate singular a ese bandido llamado Yarkán y nos libres de sus calamidades. Y Lucas respondió: Escucho y obedezco. Y habiéndole el rey hecho besar la cruz, Lucas se fue y cabalgó en un magnífico caballo alazán cubierto de una suntuosa gualdrapa roja, con una silla de brocado incrustada de pedrería, y se armó con una larga azagaya de tres puntas, y de aquel modo se le habría tomado por el mismo chaitán. Después, precedido de heraldos de armas y un pregonero, se dirigió hacia el campamento de los creyentes, y el pregonero, precediendo al maldito Lucas, gritó con toda su voz en lengua árabe. ¡Oh, vosotros, los musulmanes! ¡He aquí al heroico campeón que ha puesto en fuga a muchos ejércitos de entre los ejércitos turcos, kurdos y de ilamitas! ¡Es Lucas, el ilustre hijo de Camlutos! ¡Que salga de entre vuestras filas vuestro campeón Yarkán, señor de Damasco! ¡Y si se atreve, que venga a afrontar a nuestro gigante! Apenas se pronunciaron estas palabras, se oyó un gran temblor en el aire, un galopar que hizo estremecer el suelo, llevando el espanto hasta al corazón del maldito descreído y haciendo que se volvieran todas las cabezas. Y apareció Yarkán, hijo del rey Omar al-Nemán, que llegaba derechamente contra aquellos impíos, semejante a un león enfurecido, montado en un caballo más ligero que la más ligera de las gacelas, y llevaba arrogante la lanza en la mano, y declamaba estos versos. El alazán más ligero que la nube que surca el aire es mi alazán, y me sirve a mí. La lanza de punta cortante es mi lanza. La blando y sus relámpagos ondean como las olas. Pero el embrutecido Lucas, que era un bárbaro sin cultura, procedente de los países más obscuros, no entendía una palabra de árabe y no podía gustar la belleza de aquellos versos ni el ordenamiento de las rimas. Así es que se contentó con tocarse la frente, que estaba marcada con una cruz, y llevarse en seguida la mano a los labios, por respeto a aquel signo. Y súbitamente, más asqueroso que un cerdo, llevó el caballo hacia Yarkán, detuvo bruscamente el galope y arrojó al aire muy alto el arma que llevaba en la mano, tan alto que desapareció a las miradas, pero bien pronto volvió a caer. Y antes de que hubiese llegado al suelo, el maldito Lucas la cogió al vuelo como un brujo, y entonces, con toda su fuerza, arrojó la azagaya de tres puntas contra Yarkán, y la azagaya partió rápida como el rayo, y ya estaba perdido Yarkán. Pero Yarkán, en el mismo momento en que la azagaya pasaba silbando y le iba a atravesar, extendió el brazo y la cogió al vuelo. ¡Gloria a Yarkán! Y cogió la azagaya con mano firme y la tiró al aire, tan alto que desapareció a las miradas, y la volvió a coger con la mano izquierda en un abrir y cerrar de ojos, y gritó: «Por aquel que creó los siete pisos del cielo, voy a dar a ese maldito una lección eterna». Y lanzó la azagaya. Entonces el embrutecido gigante Lucas quiso repetir la hazaña realizada por Yarkán y tendió la mano para coger el arma voladora, pero Yarkán, aprovechando el momento en que el cristiano se descubrió, le tiró otra segunda azagaya, que le dio en la frente, en el mismo sitio en que tenía tatuada una cruz, y el alma descreída de aquel cristiano se le salió por el trasero y fue a hundirse en el fuego del infierno. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 91ª noche, ella dijo: «Y el alma descreída de aquel cristiano se le salió por el trasero y fue a hundirse en el fuego del infierno». Cuando los soldados del ejército cristiano supieron de labios de los compañeros de Lucas la muerte de su campeón, se lamentaron y se golpearon rabiosamente, y se precipitaron sobre las armas, dando gritos de venganza. Y a la señal dada por los dos reyes, se colocaron en orden de batalla, precipitándose en masa sobre el ejército de los musulmanes. Y la pelea se trabó, y los guerreros se enlazaron con los guerreros, y la sangre inundó las mieses. A los gritos sucedieron los gritos. Los cuerpos quedaron aplastados bajo los cascos de los caballos. Los hombres, embriagados, no de vino, sino de sangre, se tambaleaban como borrachos. Los muertos se hacinaron sobre los muertos y los heridos sobre los heridos. Así prosiguió la batalla, hasta que cayó la noche y separó a los combatientes. Entonces Daul Makan, después de felicitar a su hermano por aquella hazaña que había de ilustrar su nombre durante siglos enteros, dijo al visir Dandán y al gran chambelán: «Tomad 20,000 guerreros y marchad hacia el mar, al pie de la montaña humeante, y cuando os dé la señal, izando nuestro pabellón verde, os levantaréis para dar la batalla decisiva. Nosotros fingiremos que emprendemos la fuga, nos perseguirán los infieles, y vosotros caeréis sobre ellos. Nosotros, volviendo grupas, los atacaremos, y así se verán cercados por todas partes, y ni uno de ellos se librará de nuestro alfanje cuando gritemos ¡Alá Akbar! El visir y el gran chambelán pusieron inmediatamente en ejecución el plan que se les había ordenado, y fueron a tomar posesiones en el valle de la montaña humeante, donde al principio se habían emboscado los guerreros cristianos procedentes del mar, que luego se habían juntado con el resto del ejército, lo cual había de ocasionar su pérdida, pues el plan de la madre de todas las calamidades era el mejor. Y por la mañana, los guerreros de uno y otro bando estaban de pie y sobre las armas, y por encima de las tiendas de ambos campamentos flotaban los pabellones y brillaban las cruces, y los guerreros empezaron por rezar sus oraciones. Los creyentes oyeron la lectura del primer capítulo del Corán, el capítulo de la vaca, y los descreídos invocaron al Mesías, hijo de Mariam, y se purificaron con las defecaciones del patriarca, aunque seguramente falsificadas, dada la gran cantidad de soldados fumigados, pero tal fumigación no los había de salvar del alfanje. En efecto, dada la señal, la lucha volvió a empezar más terrible. Las cabezas volaban como pelotas, los miembros alfombraron el suelo y la sangre corrió a torrentes, de tal modo que llegaba hasta el pecho de los caballos. Pero súbitamente, como a consecuencia de un pánico considerable, los musulmanes, que hasta entonces habían combatido como héroes, volvieron la espalda y huyeron todos, desde el primero hasta el último. Y al ver huir al ejército musulmán, el rey Afridonios de Constantinia despachó un correo al rey Jardobios, cuyas tropas no habían tomado hasta entonces parte en la batalla, y le decía: «He aquí que huye el enemigo, porque nos ha hecho invencibles el incienso supremo de las defecaciones patriarcales, con el cual nos habíamos fumigado, untándonos las barbas y los bigotes. Ahora, a vosotros corresponde completar la victoria, emprendiendo la persecución de esos musulmanes y exterminándolos hasta el último. Y así, vengaremos la muerte de nuestro campeón Lucas». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 92ª noche, ella dijo: y así vengaremos la muerte de nuestro campeón Lucas. Entonces el rey Hardovios, que no aguardaba más que la ocasión de vengar la muerte de su hija, gritó a los soldados: ¡Sus! ¡A esos musulmanes que huyen como mujeres! Pero no sabía que aquello era una estrategia del príncipe Yarkán, valiente entre los valientes, y de su hermano, Daul Makan. Efectivamente, cuando los cristianos mandados por el rey Hardovios llegaron hasta los musulmanes, estos se detuvieron y Daul Makan les gritó: ¡Oh, musulmanes! ¡He aquí el día de la religión! ¡He aquí el día en que ganaréis el paraíso! Porque el paraíso no se gana más que a la sombra de los alfanjes. Entonces se precipitaron como leones, y aquel día no fue para los cristianos el día de la vejez, pues fueron cegados sin haber tenido tiempo para verse encanecer el pelo. Pero las hazañas realizadas por Sharkán en aquella batalla superan a toda expresión, y mientras destrozaba todo lo que se le ponía por delante, Daul Makan mandó izar el pabellón verde y quiso lanzarse también a la pelea, pero Sharkán se acercó velozmente a él y le dijo: «Oh, hermano mío, no debes exponerte a los azares de la lucha, pues eres necesario para el gobierno de tu imperio. Así es que desde ahora no me separaré de ti, y me batiré a tu lado defendiéndote contra todos los ataques». Y los guerreros musulmanes mandados por el visir y el gran chambelán se desplegaron en semicírculo al ver la señal convenida y cortaron al ejército cristiano toda probabilidad de salvarse embarcándose en sus naves. De modo que la lucha trabada en tales condiciones no podía ser dudosa, y los cristianos fueron terriblemente exterminados por los musulmanes, kurdos, persas, turcos y árabes, y fueron poquísimos los que pudieron escapar, pues 120,000 de aquellos cerdos encontraron la muerte, y los otros lograron escapar en dirección a Constantinia. Esto en cuanto a los griegos del rey Hardovios, pero en lo que se refiere a los del rey Afridonios, que se habían retirado a las alturas, seguros del exterminio de los musulmanes, ¿cuál no sería su dolor al ver la fuga de sus compañeros? Aquel día, además de la victoria, los creyentes ganaron una enorme cantidad de botín. Se apoderaron de todos los navíos, excepto 20 que pudieron volver a Constantinia para anunciar el desastre. Además, cogieron todas las riquezas y todos los objetos de valor acumulados en aquellas naves: 50,000 caballos con sus jaeces, las tiendas, víveres, armas y una cantidad incalculable de cosas que no podría expresarse en guarismos. Así es que su alegría fue inmensa, y dieron las gracias a Alá por aquella victoria y por aquel botín. Esto en cuanto a los musulmanes. En cuanto a los fugitivos, acabaron por llegar a Constantinia, con el alma atormentada por el cuervo de los desastres, y la ciudad quedó sumida en la aflicción, y en todos los edificios y en las iglesias se pusieron colgaduras de luto, y la población se sublevó, formando grupos y lanzando gritos sediciosos. Aumentó aquella desesperación al ver que sólo regresaban 20 naves y 20,000 hombres de todo el ejército. Entonces la población acusó de traidores a sus reyes, y la confusión del rey Afridonios fue tan grande y tal su terror que la nariz se le alargó hasta los pies y el saco del estómago se le volvió. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 93ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 16.